Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El comediante mexicano Adal Ramones se presentará mañana 18 de septiembre a las 20 horas en el Teatro del Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Sus monólogos son de carácter extrovertido y jovial. Hablan de temas cotidianos de la vida como el amor, las parejas, los hijos, los amigos y el trabajo. Este artista es considerado una de las figuras más sobresalientes de la comedia y en la conducción televisiva en Latinoamérica. Adal Ramones es recordado por haber producido, escrito y dirigido su propio y exitoso programa televisivo titulado Otro Rollo en los años 90. Internacionales. Toronto, Canadá. El Festival Internacional de Cine de Toronto continuará hasta el próximo 20 de septiembre. En esta ciudad canadiense se proyectará películas y documentales de 5 continentes. En el evento, el cineasta mexicano Jonas Cuarón presentará su más reciente largometraje titulado Desierto. Se trata sobre los migrantes de su país que intentan llegar a Estados Unidos en busca de una mejor vida. También se presentarán los largometrajes El Club, del chileno Pablo Larraín, y Habitación en Roma, del español Julio Medem, entre otras cintas iberoamericanas. Este festival se realiza desde 1976 y se ha convertido en uno de los más importantes del séptimo arte en el mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.